Bien, bien, empezamos con el Rincón de Cero Final en su segunda edición. Bueno, vendría a ser la primera, pero ya oficial ahora sí. La segunda igual, la segunda grabación que hago, la segunda, ya, acabó. Y esto es algo de tenis, no, Gizama o Príncipe del Tenis, como lo quieran llamar. Por cierto, me la estoy viendo ahora poco nomás. Esto es el, si mal no recuerdo, el Lenny de la primera temporada, bueno. Empiezo con saludos, saludos para mi pana Yusuke, Jairo, saludo para ti, para tu esposa, saludo también para Maggie allá en Argentina, saludote, un abrazo fuerte, para mi panita Andrés, y su novia Omairita, un saludo para mi esposa que es la que me anima a veces a seguir grabando estas cosas, a veces no. Un saludo también para mi pana Jimmy. Más saludos para Cento Creveros-sama, o sea, Grey Teacher Creveros. No sé en qué institución educativa estará dando clases actualmente, pero un saludo para él también. Seguimos también con más del programa, ahora sí, después seguimos con los saludos. Vamos con algo de videojuegos. No sé, a ver qué pongo. Aquí les va. estamos juntos, nada nos detendrá. No dudes, vamos ya. Cuidaremos esta tierra con el corazón. Hemos nacido para compartir juntos por esta misión. Y bien amigos, lo que... Bueno, empezamos con algo de Super Robot Tyson Alpha, perdón, sí, Alpha. Era el ending del Alpha. Lo que continuaba era algo de World of Warcraft, de Cataclismo. Y bueno, continuamos con los saludos. Saludos para Adrianita Noriega, me había olvidado de ella. Bueno, es la esposa de mi pana Francisco Ganán Saint Kerbero Sama. Saludos para ella y para su bebé, ya está más grandecito. Saludos también para Tamaki Ángel, bueno, ese es el sobrenombre, para Fernando Espinosa y su esposa Lenny. Saludos para Frank también, allá al fondo con los hermanos Joacana y Ronald, Michael, Byron. Para César León también. Saludos para Rambo, ya saben cuál es ese. Saludos para quien más, se me está olvidando alguien más en este bloque. Voy a saludar a mis primos, mi primo Manolo, mi primo Jairo, a mi prima Gisela, también para alguien más se me olvida. Para mis sobrinos también un saludo. Yo siempre los ando nombrando, a veces sí los nombro, a veces no los nombro, bueno, en fin. Para quien más. Bueno, se me olvidó, hasta que me acuerde, pues vamos con el siguiente tema, ¿sí? A ver qué se me ocurre poner esta vez. Y si encuentran algún sonido raro en la grabación, pues ya saben, yo grabo desde un teléfono, en un lugar, en mi rato libre, en mi hora de trabajo, yo grabo, ¿no? O sea, bueno, en mi rato de break, en mi trabajo, yo grabo y... En fin. Me preguntaron que por qué no subí el manga. Bueno, es verdad que ya voy terminando el primer capítulo, ¿sí? Estoy justamente terminando la hoja número 20 del capítulo 1, que se titula La Capitana. Y ya hay unos que otros por ahí, amigos míos, y saben de qué se trata la cosa, pero los que no saben, pues igual ya voy a subir el manga para que lo puedan apreciar. Bueno, no manga porque no está en el formato tradicional japonés, sino está más bien al estilo cómic americano. Bueno, chapadito a la antigua, pero lo estoy haciendo con mucho cariño, ¿no? Bueno, sigamos con más de El Rincón de Zero Final. Thank you. Y bien, amigos, pues seguimos con el Rincón de Zero Final. Pues después de haber escuchado algo de Advance Wars, ¿sí? El tema de Grid, uno de mis personajes favoritos, por cierto, porque es Rango, y de Sammy, también uno de mis favoritos porque tiene la habilidad esa de capturar las ciudades rápido. Bueno, en fin, y el otro era el intro de Pokémon, ¿no? En modo pues medio metal gótico o como sea. Bueno, continúo con más saludos. Saludos para Minase. Saludos para quién más era. Saludos para, ya lo saludé a él también. Ya, déjame ver. Saludos para. Saludos para mis cuñadas, sí, para Anita, para Ruth, para Andrea también. Saludos también para José, para mi cuñado José, sí. Saludos también para alguien en la lista. Para todos mis amigos del Yugi y para todos mis amigos de, bueno, ya no juego Yugi hace mucho tiempo, pero para los que aún están en la moda de Yugi, pues saludos para todos ustedes. Los que no juegan Yugi, los que juegan Magic, yo nunca jugué Magic, pero saludos para Galo y para su esposa. Saludos para mi pana Rangma, sí, para él y para su esposa también. Bueno, y continuamos con el Rincón de Zero Final, pues con una pequeña curiosidad, sí, una curiosidad. Estaba jugando los juegos de Captain Tsubasa, ¿no? Y también estaba a la par leyendo el manga de Capitán Tsubasa. Y me encontré con que, por ejemplo, en el Tsubasa 5, de Super Nintendo, Oliver va a jugar a Italia, ¿no? Y en el manga, pues, él va a jugar a la Barcelona de España, ¿no? O sea, él le dan la oportunidad para jugar en Italia, creo. Pero le sigue el Barça y el que va a Italia es Hyuga, ¿no? Pero en el videojuego se ve que Oliver juega en el Leche, creo que es. No me acuerdo el nombre del equipo, pero en fin. Y no en el Barça. Hasta donde ha avanzado, al menos. Se lo ve que juega ahí en Italia. Son cosas que pasan, ¿no? Cosas, curiosidades pequeñas que difieren entre el manga original y el juego, a veces porque los dos salen al mismo tiempo, o porque no, tal vez no tomaron los creadores del juego todo el cual al pie de la letra como hizo el creador del manga o de la serie, según sea el caso. Pues así pasa a veces, ¿no? Otra cosa que me cayó como balde de agua fría era, pues, no me acuerdo qué era. Bien, amigos, después del típico momento fail del programa, de bloqueo mental, del blackout psíquico, continuamos. Pues estaba hablando de las particularidades que encontré, pues, leyendo el manga de Capitán Tsubasa. Yo hasta hace unos 3 meses yo no sabía, yo desconocía de que Oliver tenía dos hijos. En el manga de, creo que es en el Golden 23, si mal no recuerdo, cuando Oliver aún está en Brasil, pues le dice a Sanae que era en Brasil. Sí, en Brasil. O era en España. No, creo que era en España. Sí, en España. Y estaba entrenando a Oliver y Patty va y le dice: ¿sabe qué, flaco? ¿Va a ser papá? Así como me dijeron a mí. Y así, pues, y todavía son dos, o sea, son gemelos, ¿no? Hasta donde yo he visto hasta ahora, son dos hijos que tenía Tsubasa, tiene, bueno, en fin, tiene. Ya, y como decía, tiene un hermano. Se me hacía raro que en el juego de Captain Tsubasa, el desafío del Kaiser, o sea, el tercer juego de Capitán Tsubasa para consolas, que era justamente el de Super Nintendo, el primero que salió para Super. Ahí aparecía una cinemática, ¿no? Típica de Tecmo, donde Sanae, o sea, Patty, tenía un bebé igualito, Oliver, en los brazos. Yo en ese momento pensé que era el hijo de Patty, pero no, no era. En verdad era el hermano de Oliver. Creo que se llama Daichi Ozora, creo que es. Y tiene una habitación repleta de fotografías de su hermano en el Barça y en la selección de Japón, como ganó el torneo Sub-23, el torneo olímpico, ¿no? La medalla de oro y todas esas cosas. Bueno, yo creo que continuamos con el programa, pues ya, ahora sí, después del pequeño momento de información, whatever, acerca de Capitán Tsubasa, va a ser un poco relevante, pero tal vez para algunos no, para otros sí, pero la verdad que para mí esto fue una curiosidad, ¿no? Se me antojó ponerme a hablar de ello ahorita, haciendo un pequeño break, ¿no? Un pequeño paréntesis. Bueno, voy a continuar con el programa, pues continuemos con no sé qué. A ver qué sale. Aquí les va. Y bien, continuamos aquí con más de del Rincón de Cero Final, pues después de unos pequeños problemas técnicos que quizás no salgan en la edición. Sin embargo, retomo el tema de Capitán Tsubasa. Había dicho que Oliver tenía un hermano, bueno, Tsubasa tenía un hermano, Daichi y Osora, y dos niños que de verdad que hasta la vez, como no he seguido leyendo el manga, de verdad que ni idea de cómo se llama, pero ya voy a seguir leyendo para continuar con la explicación, ¿no? De esta singularidad que me encontré. Mira, estaba así averiguando, leyendo, pasando el rato. Incluso ahorita, o sea, ahorita, en este instante, en este momento, estaba leyendo el original, el primer manga que sacó Yuichi Takahashi. Me lo pasaron por internet. Y estaba leyendo el capítulo 1 y bueno. Y me cayó pues así como de sorpresa una pequeña singularidad, ¿no? Yo me vi la serie vieja guardia del 70 por ahí creo, 79, 74, no recuerdo qué año salió, la primera edición, ¿no? En esta donde las canchas eran enormes, eran kilométricas las canchas, y el uno tomaba la pelota hasta que llegaba al otro lado, pasaban 5 días, ¿no? Imagínense, en Japón, no era como acá. Acá en Ecuador vimos la serie capítulo diario, ¿no? Y se nos hacía eterno el partido. Imagínense, en Japón lo veían cada 7 días un capítulo. Cada 7 días. O sea que un partido duraba un año, ¿no? Un mes. Un mes y medio. O sea, demasiado. Y todo esto, sin embargo, no le restó ninguna popularidad a la serie, ¿no? Ya en ediciones que hicieron después, como la edición del J o la edición del 2002, ya los partidos eran como más resumidos, ya no era tanto tan alargado. Alargado se dice en el principio porque, según estaba viendo el manga, ¿no?, salió a la par con la serie animada. La serie animada llegó a alcanzar al manga a un punto de que tuvieron que alargar algunos capítulos y ponerles como quien dice alguito de relleno para que no ocurra un desfase, ¿no? Con respecto a los videojuegos, pues los videojuegos tienen solamente un, digamos, basados en el manga, porque hasta ahora hay cosas que no encuentro lógica. Por ejemplo, Santana es de cabello oscuro en la serie 2002 y en los mangas es rubio, e incluso en el juego es rubio también. Santana, Carlos Santana de Brasil. Estaba también viendo que en el Tsubasa 5 Nita va a jugar al Sao Paulo, al blanco, ¿no?, de Brasil. Y yo en el 2002 nunca vi, no, o tal vez me perdí ese capítulo, no sé. Voy a tener que ponerme a ver, recopilar todo lo que hay en la biblioteca. Y entonces, si no está, estoy traumado, por decirlo así, ¿no? Con los supercampeones ahorita, sí, digamos que es mi obsesión ahorita. Después de haber visto, de haberme enterado de que Oliver se casó en Brasil y luego fue a pasar la luna de miel a Europa, y precisamente, bueno, los hijos de él nacen en la ciudad de Barcelona, en España. O sea, me quedé así, frozen, ¿no? Congelado, ¿no? No es que me voy a poner a cantar, no, no. Y eso. Bueno, yo creo que vamos a continuar con el programa. Está bonito el tema de los supercampeones, está chévere seguirlo tocando, tal vez así un poco. Voy a tratar de seguir leyendo el manga y vamos a ver qué más ponemos a continuación.

Entonces,